Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, y como siempre saludamos a las 6 comunas y 2 corregimientos de nuestro municipio en esto que se llama Periodismo Público Radio. Quien les habla, Felipe Fula. Hoy Soacha amanece con una temperatura de 11 grados centígrados, cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 88% y viento a 10 kilómetros por hora. Los invitamos a que desde ya también se conecten con nuestra aplicación móvil en las tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha, y por supuesto que se conecte a través de nuestro portal periodismopublico.com y uniminutoradio.com/Soacha. Ya son las 7 y 34 de la mañana y saludamos también en la mesa de trabajo a nuestra compañera Angie Torres. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio, agradeciéndole al Padre Celestial por un nuevo día de vida. Así es, Angie, hoy como siempre tendremos noticias a nivel local, a nivel regional, porque se mueven varias cosas, ¿no? Varios temas, por supuesto, acerca de eventos, de convocatorias que hay acá en el municipio principalmente. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy es 30 de agosto de 2016 y vamos entonces a hacer un recorrido por algunas de las cosas que a esta hora de la mañana titula nuestro portal aliadoperiodismopublico.com. Estas son las noticias de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana, 36 minutos. Iniciamos hablando de, por supuesto, la información que se presenta a esta hora en periodismopublico.com, hablando de nuestro municipio. Con el Plan Ladrillo, Junta de Acción Comunal de Soacha espera construir su salón comunal, pues gracias a la gestión realizada por la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal del barrio Quintas de Santa Ana, primer sector, se lograron hacer mejoras en fallas del acueducto de su sector y recibieron por parte de la administración municipal el terreno en el que esperan construir el salón comunal. Sí, es al igual que muchas juntas de acción comunal de Soacha, la del barrio Quintas de Santa Ana, primer sector, no cuenta con un salón comunal. Sin embargo, dejar este espacio para los residentes es una de las principales metas de los líderes del sector, quienes ya lograron la obtención del terreno para la obra. Considerando la dificultad para conseguir recursos, los líderes pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal crearon la iniciativa Plan Ladrillo, a través de la cual pretenden llamar la atención de la comunidad para que ésta se una al proyecto y realice un aporte, no necesariamente económico, sino con donaciones de material de construcción o mano de obra. El lote que les fue otorgado por la administración municipal les permitirá construir un salón comunal de 12 metros de ancho por 24 de fondo, suficiente para edificar un espacio de protocolo. Además, cuentan con un terreno para la elaboración de un parque orientado a los jóvenes y niños y un espacio verde. Por otro lado, sumado a la pronta construcción del salón comunal, el trabajo por mejorar la infraestructura del sector ya dio frutos, puesto que se está solucionando un problema que perjudicaba a los habitantes, ya que sufrían de constantes inundaciones debido a las deficiencias en el acueducto. Una vez levantado el ambicioso proyecto, esperan disponerlo para actividades constantes dedicadas a mejorar la calidad de vida y educación de los niños, jóvenes, adultos y adultos y mujeres mayores, no solo del barrio, sino de todo el sector. 7:38 de la mañana. Y por otra parte, en Soacha piden agilizar la creación de oficina de propiedad horizontal, pues ante el creciente número de administradores de propiedad horizontal que cometen fraudes, propietarios e integrantes de los consejos administrativos piden agilizar la creación de esta oficina, por supuesto, aquí en el municipio, como un ente que controle el comportamiento y la actuación de los representantes legales de las urbanizaciones. Con el exagerado crecimiento de las urbanizaciones de propiedad horizontal en Soacha, en gran parte de esta comunidad pues ha tenido que lidiar con personas fraudulentas que, al encargarse de las labores administrativas de sus conjuntos, han priorizado sus intereses personales sobre el bien de los propietarios, motivo por el que las víctimas manifiestan la urgencia de crear un ente municipal que los controle. La razón de peso que permite a las personas con intereses de lucro ingresar a las urbanizaciones es que la mayoría de residentes de estas son parte de una comunidad que nunca había residido en propiedad horizontal, de tal forma que casi todos desconocen la ley 675 que rige a dichas agrupaciones de vivienda y por lo tanto no son conscientes respecto a sus derechos y deberes como propietarios de un apartamento. Si bien aún gran parte de la comunidad habitante de la propiedad horizontal desconoce parcialmente o por completo la ley que rige a sus viviendas, los líderes de todo el municipio que han estado a cargo de los consejos directivos y que se han tenido que empapar del tema, reconocen que las figuras administrativas de sus conjuntos les hace falta un ente de control dentro del municipio que evite los fraudes y la monopolización de las administraciones. La comunidad denuncia la monopolización porque las personas con los intereses en mención están al tanto de la entrega de los conjuntos nuevos y buscan la forma de integrarse en los consejos administrativos para finalmente involucrar a los administradores que respondan a sus intereses. De la misma forma, dichos personajes se encargan de realizar licitaciones que favorecen a entidades o colectivos relacionados con los mismos. Y por supuesto, más adelante aquí en Periodismo Público Radio tendremos las declaraciones de Félix Acero. Él es edil de la Comuna 3, pues que estará hablando de este tema, por supuesto, el día de hoy. Faustino Huertas también. Es la información que tenemos hoy aquí en el municipio de Soacha, por supuesto. Y ahora hablamos de buenas noticias también. Recordemos que este año se realizará un Mundial de Fútbol en el país, pero hablando de eso, un Mundial de Fútbol Sala, ¿no? Y hablando de eso, pues un club soachuno representaría al departamento en un torneo nacional de fútbol sala. Pues durante el desarrollo del primer zonal departamental de fútbol sala en Soacha, el club deportivo Soacha Porvenir alcanzó el primer puesto, obteniendo la posibilidad de disputar la final cundinamarquesa para representar al departamento en el torneo nacional de fútbol sala. Pues al evento que busca rescatar el fútbol sala en los más pequeños para masificarlo en todo el departamento y a nivel nacional, asistieron clubes deportivos de San Antonio del Tequendama, Fusagasugá y Soacha, conformados por niños nacidos entre el 2003 y el 2006, quienes llevan meses de entrenamiento de la mano de sus clubes deportivos. Pues de acuerdo con el comisionado, los equipos que lleguen a representar al departamento recibirán el pago de la inscripción al nacional y un juego de uniformes, trofeos y medallas para llevar el nombre de Cundinamarca en Puerto Gaitán. Después de la actuación en la que cientos de niños mostraron sus habilidades con el balón, el talento y dedicación de los equipos soachunos quedó plasmado en el marcador, dejando al Club Deportivo Porvenir Soacha en el primer lugar, que irá junto a Unión Cundinamarca para la final departamental. El Club Deportivo Juventus Soacha ocupó el tercer lugar, dejando huella de su actuación para próximos torneos en representación del municipio. Con este resultado se muestran los buenos procesos que se desarrollan en Soacha y los municipios aledaños, resaltando el excelente nivel que hasta el momento se ha demostrado en este torneo. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ya son las 7 de la mañana, 43 minutos, y ahora hablamos de lo que pasa en la capital del país. Y el metro de Bogotá será elevado e irá por la avenida Caracas, dice el alcalde Enrique Peñalosa. En los próximos días también el presidente Juan Manuel Santos tomaría decisiones finales sobre el proyecto. Así es, en medio de las discusiones que se adelantan entre el gobierno nacional y la administración distrital para tomar decisiones sobre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa confirmó que la obra se haría de acuerdo con los estudios presentados por la firma francesa Sistra. Pues ya está claro que, como dijo el estudio, es mucho mejor el metro elevado y es mejor la ruta por la Caracas que por la 13 y por la 11, afirmó Peñalosa. Adicionalmente, dijo que para que el metro pueda funcionar necesita unas troncales alimentadoras, entonces ya se está analizando hasta dónde va y la combinación que logra movilizar la mayor cantidad de ciudadanos, así como los esquemas de financiación. El alcalde de Bogotá anunció que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para tomar las decisiones finales que permitan avanzar hacia la licitación de la primera línea del metro. Y por otro lado, en el Consejo de Bogotá se debate proyecto de vigencias futuras de la Secretaría de Educación. Tras una reunión entre empresarios, más de 200 maestros protestan a las afueras del Consejo. Según el miembro de la Comisión de Hacienda, el concejal del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, el distrito pretende que se aprueben vigencias futuras de casi $1 billón para que 3 colegios que operen en concesión, pues cabe recordar, actualmente son 22 colegios que están en concesión y esta modalidad se inauguró en la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa. Sin embargo, para el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, se niega el derecho al trabajo con los colegios en concesión, así pues lo explicó Néstor Raúl Moreno, perteneciente al comité y maestro del distrito. Él dijo que defienden la educación política y el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes de tener una educación de calidad, cosa que se le niega pues con los colegios en concesión, y se defiende el derecho de los maestros y las maestras. Ya son las 7:45 de la mañana y es por supuesto lo que pasa en la capital del país. Ahora vamos también a hacer un pequeño recorrido por los 116 municipios del departamento. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ya son las 7:46 de la mañana, ahora vamos con el panorama regional. Y el gobernador de Cundinamarca presenta nueva plataforma tecnológica al servicio de los alcaldes. Videotic es la nueva herramienta que permite acercar de manera inmediata al gobernador con cada uno de sus 116 municipios. 62 municipios fueron los primeros beneficiarios hoy de la nueva plataforma Videotic, herramienta que permitirá acercar al gobernador Jorge Emilio Rey Ángel con cada uno de los 116 territorios de Cundinamarca en tiempo real. Gracias al trabajo del primer mandatario departamental en conjunto con el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés Tobar, se presentó oficialmente esta nueva herramienta que podrá ser utilizada a través de la aplicación Cundi App. Esta herramienta tiene diversas alternativas como lo son el tema de videoconferencias, la solicitud de citas a través de los diferentes municipios, las conferencias como mecanismo de capacitación y sirve para hacer streaming, transmisión en directo con el objetivo de que desde cualquier municipio se puedan realizar presentaciones del gobernador Rey. Medina, Gama, Ubalá, San Juan del Río Seco, La Peña y Útica son algunos de los municipios a los que se llegó a través de esta conexión, la cual no solo permitirá el contacto inmediato del gobernador con sus municipios frente a situaciones específicas, sino la posibilidad de recibir instrucciones, direccionamientos y lineamientos sobre la política departamental. De igual manera servirá como herramienta para capacitaciones de interés en los territorios.

que se va a realizar el plebiscito que muchos han dicho por la paz, pero que tiene que ver, por supuesto, con la refrendación de estos diálogos en La Habana. Tenemos más noticias del país y ahora hablamos del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente circulares 005 y 001 expedidas en 2012 por la Superintendencia de Industria y Comercio, con las que se permitirá la exhibición promocional de cigarrillos en puntos de venta. Pues el alto tribunal tuvo en cuenta las directrices del artículo 13 del convenio marco para el control del tabaco, con las cuales se afirma que toda forma de exhibición de productos de tabaco en sí misma es una forma de promoción para su consumo. Pues el máximo tribunal de lo contencioso administrativo tomó la decisión luego de resolver una demanda presentada por las organizaciones Educar Consumidores, Corporate Accountability International y la Veeduría Ciudadana Control Tabaco, también la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, entidades que demandaron dichas circulares. Pues una parte del fallo dice lo siguiente, este alto tribunal, abro comillas, mal podría la Superintendencia de Industria y Comercio regular el tema de la exhibición de los productos de tabaco cuando conforme a la normativa nacional e internacional la misma se encuentra prohibida. Pues es parte, por supuesto, de lo que pasa a esta hora de la mañana en la capital del país, lo que pasa también en todo el territorio nacional. Y bueno, Angie, para así como dicen popularmente, rematar un poco con esta información nacional y hablando de deporte, en este caso del ciclismo, que es también una representación que hacen los colombianos allí. Les contamos que en la Vuelta a España ganó ayer la etapa el señor Nairo Quintana del Movistar Team. Ya lleva un tiempo de 38 horas, 37 minutos, 7 segundos, descontándole por supuesto 57 segundos a Valverde y 58 a su más grande rival, el señor Christopher Froome. Hoy hay descanso en la Vuelta a España, mañana esperamos nuevamente con montaña que Nairo Quintana se siga manteniendo en los primeros lugares de esta clasificación. Ya Esteban Chávez retoma nuevamente el cuarto lugar a 2 minutos 9 segundos y es parte de lo que pasa aquí en el país. Esto es Periodismo Público Radio, ya son las 8 y 10 de la mañana, hoy 30 de agosto de 2016. Continuamos con información nacional aquí en Periodismo Público Radio, 8 y 11 de la mañana, y ahora hablamos de la Contraloría General de la República, que imputó responsabilidad fiscal contra dos exfuncionarios del Ministerio de Salud y 15 EPS por 50.914 millones debido al levantamiento de glosas de recobros que no cumplían con los requisitos y que generaron un detrimento patrimonial en el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA. Este caso se conoció como el carrusel de la salud. Recordemos esto tan grave que se presentó en todo el territorio nacional. Recordemos que las EPS son imputadas, las EPS imputadas son Café Salud, Caja de Compensación Familiar, Camacol, Colmédica, Colpatria, Confenalco, Compensar, Comeva, Cruz Blanca, EPS Saluco, Ecopsos, EPS Famisanar, Humana Vivir, Sanitas, EPS Sura y Sur Salud. Pues es lo que pasa en el territorio nacional. Ya son las 8 y 12 de la mañana. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales: Facebook, Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. También los invitamos a que descarguen la aplicación móvil en tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha, y a que por supuesto nos visiten en el portal web y conozcan más información de lo que pasa en Soacha y Cundinamarca en periodismopublico.com y en uniminutoradio.com/soacha. 8 y 12, vamos con una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de las noticias porque ya tenemos invitados aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El Informe, un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en El Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesitas saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Radio. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas, evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos, suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos, así logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura, además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario. Pequeños esfuerzos para grandes resultados. Reduce, recicla y reutiliza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Ya tenemos invitados, Angie, oyentes. Y bueno, pues tendremos, por supuesto, aquí en la mesa de trabajo el tema de salud, lo que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha. Y es, por supuesto, un tema de rendición de cuentas. Se va a realizar aquí por parte del sector de la salud, y para eso aquí en Periodismo Público Radio tenemos a esta hora de la mañana a Luis Mario Campuzano. Él es gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Don Luis Mario, muy buenos días y bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días para todos los oyentes y a ustedes, Periodismo Público, muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, don Luis Mario, hay un tema que es bien importante, ¿no? Y precisamente para eso usted nos acompaña el día de hoy, para hablarnos un poco de la rendición de cuentas que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha. Queremos que también sea en la voz suya que nos explique un poco acerca de este evento, de esta convocatoria. Bueno, muy bien. Somos una entidad pública y como tal, cada 6 meses debemos rendir una información a toda la comunidad, de acuerdo a la ley 1474 de 2011, emanada por el Ministerio de la Protección, del Ministerio de Salud y la Protección Social. Debemos invitar e informar al señor gobernador, a los diputados, al señor alcalde, a todos los secretarios del despacho, a todas los entes de control, personería, contraloría, a los concejales y a la comunidad en general, a todas las asociaciones de usuarios, para que se hagan partícipes el próximo martes 20 de septiembre del año en curso en el Teatro Municipal SUBA. A partir de las 8 de la mañana estaremos mostrándoles todas las actividades que se realizaron durante el primer semestre del año en curso. Entonces es el 26. El 20. Martes 20 de septiembre, 8 de la mañana, en el Teatro SUBA. Bueno, don Luis, queremos que también usted nos cuente un poco de qué importancia tiene esta rendición de cuentas para ustedes. Bueno, esto es muy importante porque nos interesa que la comunidad esté bien documentada sobre lo que se está haciendo en el hospital. Como le decía, es una entidad pública y son dineros públicos lo que se maneja. Por tal motivo, los veedores son muy importantes y todas las personas que acabo de nombrar son veedores que están fiscalizando nuestra actuación. Por tal motivo, queremos contarles qué ha pasado y hacia dónde nos dirigimos. Doctor Luis Carlos Campuzano, muy buenos días. Luis Mario, qué pena. Sí, tranquila. Yo quisiera preguntarle a usted qué temas son los que realmente se van a tratar en esa rendición de cuentas. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues vamos a presentarles los resultados que tuvimos del plan operativo anual, que este va de la mano con el plan de desarrollo departamental. Resultados de indicadores financieros, todo nuestro proceso de contratación, todos los indicadores asistenciales, es decir, consultas médicas, consultas odontológicas, todo lo que realizamos comparando con el año pasado, todos los reportes que informamos a los entes de control y algo muy importante que son los proyectos ejecutados y lo que vamos a hacer y definitivamente los indicadores de satisfacción al usuario que han sido importantes en este semestre para nosotros. ¿Y a través de qué canales la gente puede participar? Bueno, tenemos varios canales y es muy importante de verdad todos los comentarios, solicitudes referentes a la rendición de cuentas que nos hagan llegar todos los usuarios y todos los oyentes. Pueden hacerlo a través de un mensaje al correo electrónico contacto@hmgy.gob.co. Repito, contacto@hmgy.gob.co. También tenemos la página web en el link www.hmgy.gob.co/rendiciondecuentas.php. Esas son como las iniciales, ¿no? Hospital Mario Gaitán Yanguas, sí señor. En medio físico lo pueden hacer en todos los buzones institucionales ubicados en todos nuestros centros y puestos de salud. Y también tenemos un PBX que nos pueden solicitar información al 730-9230, extensión 2020. 730-9230, extensión 2020, que es el PBX de nuestro hospital. Bueno, don Luis, también queremos que, bueno, si es posible, ¿no?, que nos dé pronto un anticipo de este balance que se va a presentar allí en esta rendición de cuentas. Bueno, pues les puedo contar así, lo más significativo es que se está trabajando muchísimo en el nuevo hospital, en la nueva infraestructura del hospital. Hemos logrado, digámoslo así, que el gobernador ya se tome su bandera, como el hospital es su bandera, porque la realidad, pues él y yo llegamos este año y estábamos desconectados de este asunto. Entonces, ese es un plan muy importante que tiene el señor gobernador y por supuesto la alcaldía municipal, la adquisición de la construcción del nuevo hospital para más del 1 millón de personas que habitamos en Soacha. Justamente eso le iba a preguntar, don Luis, ¿cómo va ese tema del hospital? ¿Ya hay fechas establecidas? ¿Qué se le puede decir también a la ciudadanía que pues hace mucho tiempo se ha prometido, por supuesto, este hospital? Incluso el mismo alcalde en su campaña hablaba de que iba a realizar en este periodo el hospital Mario Gaitán Yanguas, esa otra sede allí en Terreros. ¿Cómo va el tema? Bueno, le cuento que esto tiene un proceso y es un proceso bien largo y engorroso porque el Ministerio de Salud tiene que dar la autorización de la infraestructura. Estos son arquitectos especializados en salud, esto no lo puede hacer cualquier arquitecto, y esto está mediado a través de un plan que se editó, que se hizo entre la alcaldía, el hospital como tal y el departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría. Estos documentos fueron llevados al ministerio y estamos esperando respuesta de ellos. Según lo que estuve averiguando en el día de ayer, en aproximadamente a mediados de septiembre o a finales de septiembre, nos pueden estar dando el aval para que ya empecemos a tomar decisiones en cuanto a la obra. Bueno, pues es parte, por supuesto, de lo que se va a hablar también allí en esta rendición de cuentas, es de esta sede, de esta otra sede del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Y bueno, le damos las gracias a don Luis por acompañarnos aquí en Periodismo Público Radio. Y finalmente queremos que usted también le extienda la invitación a la ciudadanía para que participe en este tipo de eventos que se van a realizar acá en el municipio. Bueno, nuevamente agradezco a los oyentes y a toda la comunidad en general. Deben acercarse, los hospitales de ustedes. ¿Quieren ver cómo está funcionando, qué ha pasado en estos 6 meses y para dónde vamos? Los invito cordialmente el próximo 20 de septiembre del año en curso, martes 20 de septiembre del 2016, en el Teatro Municipal Suba, a partir de las 8 de la mañana. Lo haremos de una manera dinámica para que la gente no se aburra siempre escuchando a una sola persona. Vamos a estar todos los, desde el gerente, subgerentes, coordinadores, haciendo la presentación pertinente para que sea más emotiva este encuentro. Pues muchísimas gracias. Él es Luis Mario Campuzano, gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas aquí en el municipio de Soacha. Y es la información, por supuesto, a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio a través de uniminutoradio.com, /Soacha y a través de periodismopublico.com. Ya venimos, una corta pausa porque tenemos más invitados aquí en nuestro programa. Vamos a hablar del tema de propiedad horizontal con unos ediles, por supuesto, y líderes comunitarios que ya están aquí en Uniminuto Centro Regional Soacha. 8 y 29 de la mañana, ya venimos con Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Radio. ¿Cuál es tu

de sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Uniminuto Radio. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana, 43 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio con información local, con invitados, como siempre, Angie, hablando de esos temas que conciernen a toda la ciudadanía de nuestro municipio. Pues hemos estado hablando, ¿no?, de ese crecimiento urbano, de esa expansión urbanística que ha habido en Soacha, de toda la construcción de apartamentos y, por supuesto, de lo que se ha llamado la propiedad horizontal. Y hay un problema, ¿no? Porque hay un creciente número de administradores que cometen fraudes también. Propietarios e integrantes de los consejos administrativos son los que están pidiendo agilizar una creación de la Oficina de Propiedad Horizontal en el municipio, como un ente, por supuesto, que controle el comportamiento y la actuación de los representantes legales de las urbanizaciones, y ya que tenemos bastantes aquí en nuestro municipio. Pues, Angie, oyentes, para hablar de eso tenemos hoy a dos invitados que han trabajado, por supuesto, de la mano con la comunidad de inicialmente de la Comuna 2, y se trata de William Alberto Romero, edil de esta comuna, quien le damos la bienvenida hoy aquí a Periodismo Público Radio. Don William, bienvenido a Uniminuto Radio Soacha, Periodismo Público. Bueno, buenos días a ustedes los periodistas, buenos días a los oyentes. Gracias por su invitación. Prácticamente pues venimos a presentar las inquietudes de la comunidad por parte de la propiedad horizontal. Sí, señor. Justamente pues ese es el tema que vamos a tocar hoy. Seguramente los oyentes también tendrán inquietudes al respecto y demás. Ya saben que nos pueden escribir a través de Twitter, @periodispublico y también @umdradiosoacha. Tenemos aquí en la mesa de trabajo también como invitado al señor Jaime Escobar. Él es también uno de los líderes comunitarios que ha estado tocando este tema, también ahorita actualmente estudiante de Derecho, y él es de la Comuna 2 también, de la que hablamos el día de hoy. Don Jaime, muy buenos días y bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días, quiero agradecer la cordial invitación a Periodisco de Soacha, al señor Edir, por ayudarme a ejercer estas funciones para lograr que se haga una función buena sobre la propiedad horizontal en Soacha, que tiene tantos problemas que es conocido solamente por el pueblo. Y queremos tratar ese tema con el señor alcalde del Consejo Municipal de Soacha para la creación de la Oficina de Propiedad Horizontal que tanto falta le hace a Soacha. Bueno, pues inicialmente, bueno, ya que estamos hablando de ese tema del crecimiento urbanístico y demás, queremos como también empezar a dar una aproximación a nuestros oyentes de eso que se ha presentado, ¿no? Digamos que inicialmente se piensa en crear, en construir y en construir y en construir viviendas, y dónde está el resto de cosas, ¿no? Como el tema de servicios públicos, el tema de transporte, que muchas veces se complica por la cantidad asimismo de gente. Queremos que también ustedes nos cuenten parte de eso que han visibilizado a través de la construcción de propiedad horizontal aquí en el municipio. ¿Cuáles han sido esas problemáticas? Y si tienen de pronto cifras también de todas las construcciones que se han realizado aquí en el municipio. Más o menos nosotros con el edil Alberto Romero hicimos una medio encuesta tratándose de la Comuna 2. En la parte de hogares Soacha tenemos más o menos unas 22 propiedades horizontales que nos da un promedio más o menos de unos 45 a 50 mil habitantes en promedio, ¿no? Que se sabe que cada propiedad horizontal es distinta. Tiene conjuntos pequeños, conjuntos grandes, y tenemos esa problemática acerca de que no se encuentra una legalización de transporte, menos una parte de educación, no hay una salud, no hay los centros que se necesita Soacha como los promete las constructoras. ¿Y si saben ustedes qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué tanta construcción? Eso fue de un momento a otro, ¿no? Nos han contado también los habitantes que de un momento a otro empezó a crecer y a crecer todo el tema de la construcción de propiedad horizontal, y justo ahí es cuando se empiezan a presentar esas problemáticas por la cantidad de personas. Sí, bueno, prácticamente la cuestión es de que no se está teniendo en cuenta urbanísticamente la infraestructura con que debe contar cada sector urbanístico, que es infraestructura en salud, en educación, en seguridad, en transporte, etcétera. Entonces, desafortunadamente se llevan a cabo las construcciones sin ningún control, y por eso es que tenemos esta problemática. ¿Y han sabido de algunos pronunciamientos al respecto de instituciones, de personalidades, por supuesto, que tienen que ver con este tema, si se va a frenar? Por ahí que ya estuve leyendo un poco acerca de esto, si se va a frenar realmente esas construcciones o se van a seguir realizando, porque ya vemos que siguen y siguen construyendo en otros sitios del municipio. Tenemos una parte de conocimiento que de pronto el Consejo Municipal el año pasado trató de sacar un acuerdo para frenar esta parte de la propiedad horizontal, pero eso quedó en veremos, porque sigue funcionando, porque cada día que pasa las curadurías urbanas y planeación toman estas cosas como si fuera un botadero de basura, donde nos trae problemas al municipio de Soacha. No sabemos qué pasó con ese acuerdo, pero estaremos atentos a averiguar en el Consejo Municipal la parte pertinente sobre el acuerdo de frenar esta parte de la propiedad horizontal que tanto problema le tiene Soacha. Bueno, pues ya después de esta corta aproximación, ahora sí hablemos del tema que habíamos mencionado anteriormente, y es la solicitud que están haciendo también ustedes, ¿no? Como edil, como líderes de la Comuna 2 y también de todo el municipio, ¿no? Porque son pues varios líderes que se suman a esta iniciativa de agilizar la creación de la Oficina de Propiedad Horizontal en el municipio. Queremos que también nos explique, don William, qué tendría esta Oficina de Propiedad Horizontal aquí en Soacha. Pues verdaderamente es necesario la creación de esa oficina, y solicitamos al señor alcalde que por favor sea lo más urgente posible, porque hay muchas inquietudes de las comunidades por el mal manejo que llevan a cabo los administradores con los presupuestos de cuotas que ellos mensualmente aportan para de pronto llevar más desarrollo a sus conjuntos y todo. Resulta que hay una parte donde nos comunica la comunidad aquí de la Ilusión 1, tienen problemática con el administrador porque no rinde cuentas, no cuenta con el consejo directivo, y entonces son fallas que verdaderamente deberían tener un control por parte de la administración. Por eso es tan urgente, ¿verdad?, crear la oficina, porque tenemos la mayoría de conjuntos cerrados aquí en Nogales Soacha que tienen la misma problemática. Y ustedes se han tenido conocimiento, bueno, digamos que uno sabe, ¿no? Y expliquémosle también un poco a los oyentes, que cuando se trata de propiedad horizontal hay que pagar como unas cuotas, ¿no? Hay que pagar mensualmente una administración, ¿no? ¿Ustedes han tenido también evidencia o han seguido esto muy de cerca de hacia dónde van esos recursos, hacia dónde va todo ese dinero, pues, que la gente de sus apartamentos, pues, le da a la administración? ¿Qué se hace con los recursos? Porque pues están hablando también de que hay unos fraudes, ¿no? Pero queremos saber si ustedes han tenido como el acercamiento a algún tipo de propiedad horizontal donde, o algún conjunto donde hayan hecho el seguimiento de estos recursos, hacia dónde van y qué se invierten y demás. Pues precisamente en una entrevista que llevó a cabo ayer un periodista en la Ilusión 1, la fiscal de ahí del Consejo Directivo nos comentaba precisamente el mal manejo que está llevando a cabo el administrador de esa propiedad horizontal. Es que no rinde cuentas, que no presenta soportes para declarar gastos, y entonces la reclamación de ellos es que, de acuerdo a los parámetros que se manejan, el compromiso es que toda plata que entre de las cuotas es para mantenimiento del mismo conjunto, para prestar celaduría, para que se lleve a cabo arreglo en las zonas verdes y zonas deportivas y demás. Pero pues realmente digamos que eso es lo que pasa, ¿no? Ese es como el problema, que no se presenta, como no se evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con esos recursos? ¿O dónde se invierten? Por eso entonces estaremos hablando de la necesidad de crear esta oficina. Exactamente para eso, para que haya claridad sobre el manejo del presupuesto que mensualmente aportan los mismos propietarios de los apartamentos, porque ninguno les especifica claramente en qué se invierte esa plata. Y es una invitación también a la ciudadanía, ¿no? Y a los residentes en esos conjuntos, porque pues digamos que uno como usuario muchas veces no le interesa eso, ¿no? O no tiene tiempo, o tal vez yo pago y listo, y hasta ahí. Pero hay que hacer también, como digamos, entre comillas, una veeduría ciudadana de qué es lo que pasa con esos recursos, por supuesto. Y si se crea esta oficina, por supuesto, pues ya tendremos de primera mano este tipo de información bien importante también para todos los residentes en lo que se cataloga como propiedad horizontal. Hablemos también un poco con don Jaime de hace cuánto están realizando ustedes y hace cuánto evidencian esta necesidad de crear la oficina de propiedad horizontal acá en Soacha. A ver, yo como ciudadano, como habitante del municipio de Soacha, tengo un poco de conocimiento acerca de la ley 675 del 2001, tratándose que yo soy secretario de conjunto de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, donde vive mi hija. Tengo conocimiento de cómo se hace y cómo llegan los recursos para que el señor administrador los pueda invertir en el mismo conjunto, ¿no? Ahí se pagan pólizas de cumplimiento, se paga celaduría, se paga prestaciones sociales, se le paga de pronto posiblemente a los que hacen el aseo, y se invierte muchas veces la plata en muchas cosas, o a veces en muchas cosas que no tienen nada que ver con el conjunto, ¿no? Aparte de eso, nos dimos a la tarea el año pasado con el señor William Alberto Romero, edil o candidato a edil de la Comuna 2, a tratar este tema, ya que se hace urgente. Bogotá lo tiene en todas sus comunas, tiene una oficina de propiedad horizontal que es la que maneja estas clases de problemáticas. Allí podemos llegar a darle un buen manejo, poner quejas administrativas ante el Consejo Administrativo. El Consejo Administrativo es el que maneja legalmente estos recursos, ¿no? Son los que deben aprobar directamente qué es lo que se debe hacer para el conjunto y el bienestar del conjunto. Independientemente, en el plan de desarrollo que tiene el señor alcalde Eleazar González, nosotros le planteamos esta idea de presentar la oficina de propiedad horizontal, y es hora que no tenemos una razón grande ni chica acerca de cómo se va a crear la oficina de propiedad horizontal, pero es urgente que se cree la propiedad horizontal. Yo, en conocimiento, en mis labores que hago diarias, he escuchado muchas problemáticas que tiene no solamente Soacha, sino en todas partes de Soacha, que los administradores no son del conjunto, que no rinden cuentas, que no tienen una contabilidad exacta, que no saben ni dónde está la plata. Esa es la problemática que se tiene, y por eso queremos hacer una invitación al señor alcalde, al Consejo Municipal, a los ediles, que nos ayuden a organizar la oficina de propiedad horizontal que tanto necesitamos. Bueno, pues, don Jaime, y respecto a lo que también le estaba manifestando, ¿hace cuánto ustedes están realizando esta solicitud, ¿no? Formalmente. Como lo dije anteriormente, esto viene en una propuesta que nosotros presentamos al licenciado Luis Eduardo Chávez, concejal actualmente del municipio de Soacha, al señor Eleazar González, en compañía del señor edil Alberto Romero. Le iniciamos el año pasado a través de tanta problemática que hay mucha gente. Nosotros, como soachunos, tenemos muchos amigos y propietarios de conjunto de propiedad horizontal que nos traen sus inquietudes. Hay mucha gente que tiene desconocimiento de qué es la ley 675, para qué se creó, cómo se hizo, qué se hace con la propiedad horizontal, quién debe ejercer esas funciones, ¿no? Y también nos damos a la tarea de hicimos un pequeño encuesta o balance sobre la parte de hogares Soacha y la cantidad de problemas que tiene esta parte de urbanística y la ley 675. Bueno, entonces hace un año nos dice también que están trabajando con eso. ¿Y qué respuestas han recibido, ¿no? A partir de todo esto, ya nos decía los acercamientos con concejales y demás, pero ¿qué respuestas han recibido y de este año también, ¿no? Porque pues este año, recordemos, empieza pues digamos que una nueva administración municipal. ¿Qué les ha dicho el alcalde? ¿Qué les han dicho las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de propiedad horizontal sobre esta oficina? Pues verdaderamente la cuestión es de que el alcalde tiene toda la voluntad para crear esta oficina. No entiendo por qué razón hasta en este momento no se ha llevado a cabo la creación de la misma, para de pronto que la misma administración tenga la potestad suficiente para ejercer el control a las mismas conjuntos cerrados y a los administradores en el manejo del presupuesto. Y bueno, digamos que hablábamos ahorita de un tema importante, y es quién administra los conjuntos, ¿no? Los conjuntos de propiedad horizontal. ¿Han evidenciado ustedes tal vez gente que no está capacitada para esto? Digamos, gente que no es administradora, ni gente que tiene conocimiento que del tema de la propiedad horizontal y esta ley 675, ¿cierto? Sí, de pronto hay mucha gente que al momento de comprar su apartamento en conjunto de propiedad horizontal desconoce las funciones que debe tener la ley 675 del 2001, y se crean las administraciones bajo parámetros, no solamente para llegar a tener recursos para lograr que sus conjuntos sean los mejores del municipio. mucha gente desconoce la ley 75 del 2001 y entonces no saben cuál es la función que debe tener un administrador, cuál es la función que debe tener una asamblea de administración local o lo que sea. No tienen esas funciones, creen que es únicamente sentarse y hacer actas o no hacer actas, o a veces hacen reuniones sin tener razones de qué es lo que van a hacer con el presupuesto, con lo que le está pagando la gente de administración. Y esto también me imagino que lo manejará el tema de las constructoras, ¿no? Que finalmente serían como los dueños de esas propiedades. Por lo general en la parte de las construcciones se sabe que cuando se hace una construcción de propiedad horizontal, las constructoras son las que ponen más o menos mirar qué se debe hacer. Ellos al inicio, antes de entregar sus apartamentos o cuando empiezan a entregarlos, ellos nombran un administrador ad hoc, que será la primera persona que se encargará de darle el manejo a la gente o a los ciudadanos o habitantes para que vayan aprendiendo qué es lo que se debe hacer en su conjunto, cuáles son las zonas comunes, cuáles son las zonas verdes, cuáles son las partes de parque aéreo privado, parque aéreo público o parque aéreo residencial. Y de ahí para adelante, ya después de que se haga la entrega más o menos del 50% más un apartamento, ya se conoce que se debe nombrar un administrador por cuenta de los propietarios o copropietarios de propiedad horizontal. ¿Entre todos se eligen un administrador? Sí, siempre se tiene que hacer una asamblea general para poder contar con ese administrador. Los administradores pueden ser del conjunto de propiedad horizontal o puede ser gente fuera del conjunto. No es obligatorio que sea propietario o copropietario, pero por lo general uno debe decir que debe ser copropietario o propietario de conjunto para poder ver cuáles son las problemáticas que hay dentro de esa propiedad horizontal. No solamente es decir que tengo que tener una base, estar todos los días mirando, reuniéndome con los propietarios, porque siempre hay mucha problemática. Se debe elegir un administrador teniendo en cuenta el 50% más uno de los propietarios, que se debe conocer, que en cualquier reunión, en cualquier acta se debe manejar esto. Después de esto se hace un consejo administrativo que, dependiendo de la cantidad de apartamentos, se nombran 5, 6, 7 personas que llama el Consejo Administrativo, que son las personas encargadas en este momento de hacer las funciones de qué se debe hacer con los recursos que entran a la propiedad horizontal, cuál será el manejo, cuál será la ideología que tendrán para manejar estos rublos que entran a la propiedad horizontal. Bueno, yo creo que mejor explicado no pudo estar, ¿no, Angie? Por don Jaime, ¿cómo es este procedimiento? Por supuesto, escoger a los administradores, que finalmente es de quienes ustedes pues también están haciendo la denuncia, ¿no? Que muchas veces pues hay fraudes, nos dicen también que hacen como las cosas como a ellos les parece, como por decirlo así, a su antojo, sin tener conocimiento muchas veces de esta importante ley 675, que es la que habla todo el tema de propiedad horizontal. Pues para finalizar, don William, ¿ustedes con quién más están trabajando actualmente en esto? ¿Con quién han hablado, han hecho acercamientos para solicitar la oficina de propiedad horizontal? Pues verdaderamente el tema de la oficina de propiedad horizontal es de los presidentes del consejo, de los diferentes conjuntos, de los ediles de la Comuna 2. En total somos 5 los que estamos funcionando y gestionando esa idea. También pues verdaderamente me gustaría adicionarle un punto a eso, que debería el municipio ayudar jurídicamente a estas personas para que les den una guía de todos los parámetros que deben manejar y el control que deben ejercer sobre el administrador para que cumpla con su función de rendir cuentas mensualmente. Y bueno, la Comuna 2 tiene que ver con muchas propiedades horizontales, ¿no? Sobre todo creo que en Hogares Soacha, si no estoy mal. Sí, está Hogares Soacha, tenemos aquí el conjunto Santa Cecilia, tenemos el Parque Las Flores, por el lado del barrio Santa Elena, los apartamentos de Colsubsidio, por el lado del Danubio, toda esa parte también que va a pegar, que viene a futuro a conectarse con Ciudad Verde, también esa construcción desordenada que se está llevando a cabo y no tiene ningún control. ¿Y hay otros líderes de otras comunas también que estén realizando lo mismo? Sí, tengo entendido que prácticamente en cada comuna, cada persona se ocupa de su sector, y los mismos ediles también han dado a conocer la problemática referente al barrio, al este conjunto de San Carlos, también tienen una problemática por ese lado. Bueno, don William, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Público Radio. Ya yo creo que queda para los oyentes un poco más claro el tema. Y como decíamos anteriormente, ¿no? Esto es también parte de la ciudadanía, no dejarle solamente a los líderes y a los ediles estos temas, sino que cada uno, y sobre todo pues si es dueño o copropietario de un apartamento, pues que esté en propiedad horizontal, pues tenga mucho cuidado, ¿no? A eso es el llamado, por supuesto. Bueno, de todos modos, agradezco yo la invitación a ustedes para tratar este tema, es muy importante. Nuevamente le pido a la administración y al señor alcalde que por favor nos ocupemos del tema de crear la oficina para que de pronto haya un poquito más de garantías. Gracias a ustedes por su invitación, gracias a las personas que nos están escuchando, y pues esperamos que avance un poquito más este tema. Pues es el llamado que hace William Alberto Romero, edil de la Comuna 2 de nuestro municipio, invitado hoy en Periodismo Público Radio. Y también nos despedimos de don Jaime Escobar, líder comunitario también de esa Comuna 2 aquí en el municipio. Y pues don Jaime, muchísimas gracias, y cuál es finalmente también el mensaje a todos los propietarios y copropietarios de propiedad horizontal aquí en el municipio. Quiero agradecer la cordial invitación que me dan en el día de hoy, agradecer al señor edil por invitarme a presentar este pequeño balance acerca de qué es la propiedad horizontal sobre la ley 675 del 2001. Quiero también hacerle una cordial invitación al Consejo Municipal de Soacha, al señor alcalde, que debe ser una prioridad de crear la oficina de propiedad horizontal con lo más posible que se pueda. No es una oficina que debe ser tan grande, ni tampoco tener grandes empleados, sino tener conocimiento sobre la ley 675 para poder ayudar y apoyar a todas las personas que tienen problemas en sus conjuntos, que no tienen conocimiento de a dónde van a llegar sus recursos, a dónde van a ir. Como ustedes lo acaban de decir, hay muchos problemas, hay administradores que legalmente se pueden llevar la plata y no dejan constancia de nada. Eso es lo que queremos. Como le dije anteriormente, Bogotá lo hace, y lo hace con mucha facilidad y con mucha garantía, porque Soacha no lo puede hacer, ya que tenemos tantos problemas con esta propiedad horizontal. Pues muchísimas gracias, don Jaime. También ahí está para todos nuestros oyentes la propuesta, que no solamente sea una oficina para ejercer control sobre estas administraciones, sino que también que tenga una propuesta pedagógica, ¿no? Que le enseñe también a quienes son administradores a utilizar muy bien eso y a gestionar muy bien todo lo que es sus conjuntos en cuanto a la ley de la propiedad horizontal. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Esto es Periodismo Público Radio. Angie, ya venimos con información aquí, continuando con información local, por supuesto, de nuestro municipio. Hay noticias de todo lo que se está gestionando, ¿no? A través del deporte, del arte, de la cultura. Para eso, más adelante, ya en unos minuticos, tendremos una invitada muy especial. Ya son las 9:09 de la mañana. Vamos a una corta pausa y ya regresamos aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque conocemos nuestros barrios. Uno de los sitios emblemáticos de cada municipio colombiano es su iglesia católica, y la de San Bernardino en Soacha es uno de los casos particulares, ya que fue destruida por el terremoto del 12 de julio de 1785. Luego, en 1791, se abrieron nuevamente sus puertas, después de una reconstrucción que costó 11.509 pesos y 6 reales, parte de los cuales aportó la Real Audiencia. El párroco de la época era Francisco López. Una vez más, esta iglesia fue destruida por el terremoto del 16 de noviembre de 1827, por lo cual se construyó una tercera, la que se derrumbó por otro movimiento telúrico el 1 de septiembre de 1917. Posteriormente, fue edificada en su primera parte por el párroco Jesús Avellaneda en 1921. Como si de malos agüeros se tratara o simplemente cosas de la naturaleza, el 25 de julio de 1937, el padre Rafael Reyes Barrera terminó la torre con la que culminó una nueva construcción, pero otra vez sufrió daños por el temblor del 9 de febrero de 1967, donde debió ser demolida. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. En Periodismo Público Radio, ya son las 8 de la mañana, 19 minutos. Y bueno, hablamos de temas bien importantes hoy, de lo que tiene que ver con el tema del Hospital Mario Gaitán Yanguas, también del tema de propiedad horizontal, que es un tema bien importante para todos los ciudadanos de Soacha. Y ahora hablamos de eventos, convocatorias que tienen que ver también con el tema de la cultura, que es bien importante, y eso es lo que queremos resaltar, ¿no, Angie? Porque si se dio cuenta hoy en noticias, ¿no?, salió una nota de Soacha. ¿Y de qué hablaba, Angie? De que había muchos colados en el Transmilenio, ¿no? Cosa que pasa en todo lado. Y inicialmente, pues, el Transmilenio es de Bogotá, ¿no? Entonces, vienen acá a Soacha a hablar es las cosas malas y las cosas feas de nuestro municipio, ¿no? Lastimosamente, pues es así. Estaba la periodista allí en el León 13, le preguntaba a la gente que qué pensaba de los colados y la gente como que la ignoraba y no le respondían. ¿Por qué no le preguntan a la gente otro tipo de cosas, ¿no? Si conoce, por ejemplo, cosas culturales que se realicen aquí en el municipio, que eso es bien importante resaltar. Y dejamos un lado, pues obviamente no hay que tampoco ocultar y no hay que pasar por alto las problemáticas que se vienen en el municipio. Incluso ya hablamos una de ellas, ¿no?, que es el tema de propiedad horizontal, pero hay otras cosas y otras historias que también se deben contar, y es lo que tratamos de hacer aquí en Uniminuto Radio Soacha y aquí en Periodismo Público Radio. Pues resulta, Angie, que la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna está cumpliendo 30 años de estar acá en el municipio, con todo lo que hacen en torno a la cultura, al folclore, también colombiano. Y para eso, para ese tema y de un festival que se va a realizar, es el número 19. El 19. El número 19 o el 19 Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado y Grupos JND. Pues para eso está con nosotros María Isabel Sánchez, la fundadora de esta agrupación artística y cultural Sol y Luna, aquí en Periodismo Público Radio. Doña María, tenga usted un muy buen día y bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Buenos días para todos ustedes y para todos los oyentes de Radio de Uniminuto. Qué pena. Tranquila, doña María. Sí, de Uniminuto. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos estos espacios para poder hablar también un poquito de la parte bonita, la parte positiva de Soacha, que son los artistas, los niños, los jóvenes y los adultos que venimos desde hace muchísimo tiempo aquí en Soacha realizando arte, especialmente en la danza folclórica. Otras historias que nos gusta también mostrar, ¿no? No es solamente cosas negativas y lo feo acá en el municipio, sí, lo que muestran normalmente los medios masivos. Desafortunadamente pues estamos acostumbrados a la parte negativa, ¿no? Siempre sabemos que lo negativo a veces es menos, pero hiere más y por eso se le da más importancia, pero realmente es importante que nosotros también miremos la parte bonita, la parte positiva. Los jóvenes no solamente traen problemas, sino también traen muchísimas cosas positivas, las cuales a veces ignoramos. Bueno, doña María, y vamos a hablar entonces un poco de ese trabajo que ha hecho la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna, antes de hablar del evento, ¿no? Contémosle un poco también a los oyentes cuál ha sido ese trabajo a lo largo de estos 30 años de la Fundación aquí en el municipio de Soacha. Bueno, brevemente, hace más o menos 32, 33 años nosotros estábamos buscando propiedad, ya queríamos tener un terreno propio y nos dirigimos hacia la parte de Soacha y algo que me llamó mucho la atención y que realmente nunca dejo a un lado de contar es cuando veníamos los sábados y los domingos a mirar cómo iba nuestra construcción. Veíamos en el parque principal de Soacha cómo se hacían unos eventos culturales sin ánimo de lucro ni nada, sino a nivel de veredas, de colegios, ¿sí? Veíamos esa parte tan bonita que tienen todos nuestros seres humanos, que es la parte cultural, y eso me llamó mucho la atención. Siempre la danza, pues a mí me ha gustado desde pequeñita, yo antes de cualquier cosa era la danza, pero a veces en los hogares no se puede mantener esta parte. Hoy en día es más fácil, ¿no? Anteriormente era muy complicado, entonces no tuve la oportunidad así fácil de estudiar lo que era la danza, pero siempre quedó ahí guardadito, y ya cuando tuve la oportunidad aquí en Soacha, llega uno a Soacha, ya mi hijo mayor empieza a estudiar en un colegio, entonces llegó contento que lo habían metido en el grupo de danzas, y nos unimos en la junta porque nuestro barrio era nuevo, había necesidades de servicios y todo eso, y ahí pues nació lo que es la Fundación Sol y Luna. Y mejor dicho, con todo lo que tiene que ver con la danza sobre todo, ¿no? Sí, antiguamente se trabajaba mucho sobre la danza clásica, pero de un tiempo para acá pues se ha venido facilitando lo que es nuestro folclore y ya es fácil uno investigar y apropiarse de lo nuestro. Y lo que trabajamos en Sol y Luna, pues sin dejar de lado la danza moderna, en lo que son expresiones corporales y todo eso, trabajamos más nuestro legado cultural. Y ese es uno de los grandes objetivos de Sol y Luna, el rescate de valores culturales. Bueno, qué chévere, y más que se celebran estos 30 años, ¿no? ¿Cuándo es el día exacto de la celebración, doña María? Bueno, el día exacto, pues le damos todo el año, pero todo el año celebrando. Todo el año estamos celebrando, es como alguien que dice, no hay plata, pero fiesta es fiesta. Ah, bueno. Entonces, dicho colombiano. Sí, es un dicho colombiano. Nosotros el 9, 10 y 11 de septiembre vamos a realizar nuestro 19º Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado y Grupos Independientes. Esa JND es independiente. Sí, eso le iba a preguntar, porque es que sí. Bueno, vamos a aclararle a los oyentes, ¿no? Aquí en la cabina de Uniminuto Radio Soacha, doña María nos trajo unos afiches que es como la invitación al evento. Y en la parte de arriba pues dice Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado y Grupos IND, pero significa independientes. Independientes porque todos sabemos que aquí Soacha artísticamente y culturalmente tiene mucho, mucho talento, demasiado talento. Entonces los grupos independientes también están invitados. Nace la idea de este festival en la necesidad de compartir un espacio un encuentro, todos los artistas encontrarnos a nivel de colegios, porque muchas veces en las aulas se hacen trabajos hermosísimos y no hay espacios para compartirlos. Entonces, por eso nace el Festival de Danza Intercolegiado, porque antes que todo yo soy docente y fui docente 30 años en el municipio de Soacha. Y vea, no sé si Angie presentó alguna manifestación artística, ¿no? Por ejemplo, como bailar algo como el San Juanero en el colegio, porque a mí sí me pasó, yo lo hice. Sí, yo creo que en todos los colegios a uno lo ponen a hacer esas muestras artísticas en algún momento de su vida, ¿no? Pero, y sí, y nos gusta, ¿no? Muchas veces uno aprende muchísimo y a través de la danza, ¿no? Y justamente teatro. Y del teatro también, y de la música. Y justamente eso es lo que pretende, pues, hacer la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna en estos 30 años de aniversario. Y es promover también lo que ya nos decía doña María, que los colegios salgan y presenten eso afuera, porque que no solamente se queden como en sus presentaciones internas y demás, sino que también salgan, y me imagino que será un compartir de experiencias y de muestras culturales y artísticas en todo el municipio, ¿no? Y qué bueno que se realice esta labor. Sí, aunque hay una premiación, el objetivo no es tanto premiar, ¿sí? No es tanto mostrar el que tenga el traje más lindo, porque también es positivo y todo eso, pero sí, es prácticamente es un encuentro. Yo siempre digo que yo tengo algo que enseñar, pero mucho que aprender de los demás. Entonces, en estos encuentros se aprende muchísimo. No solamente hablamos nosotros de la práctica expresiva, ¿sí?, de expresión corporal a nivel de salud, de cuerpo, sino también de valores, ¿no? Allí se aprende a perder, a ganar, a tolerar, a respetar, ¿sí? Son los valores que más trabajamos nosotros en la danza. Aparte de que en la parte del 9 tenemos un conversatorio muy, muy importante, y vamos a hablar especialmente de cómo el niño a través de la danza maneja la matemática, maneja las sociales, maneja los valores, maneja cantidad de áreas, donde vemos que todo, no solamente la danza es poner a un niño a brincar o a una niña a brincar en una tarima, sino trae muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues es parte de lo que se va a realizar, qué bueno, ¿no? Y digamos que también, aparte de los colegios, nos contaba también María que hay unas agrupaciones independientes, ¿no? Ahí podemos ver a Taller Teatro, Grupo Experimental, con el maestro Freddy Benavides, que ha estado acá con nosotros. También con Tradición Colombiana, ¿no? Con el maestro William Salazar, también profesor acá de Uniminuto, y que con el que también hemos hablado bastante. ¿Y cuáles grupos, pues aparte de estos dos que ya conocemos, cuáles grupos más independientes podemos hablar de este evento? Bueno, el día 9, hablaba yo, se hace un conversatorio en el Colegio Municipal Las Villas. Es un colegio que es un colegio del municipio que constantemente nos ha apoyado durante los 30 años con cualquier rector que esté del colegio, ha apoyado la parte artística, por eso allí se nacieron los intercolegiados. Entonces, el rector que está ahorita, William Manrique, nos facilitó el espacio para presentar allí, para hacer el conversatorio, donde cual vamos a tener tres exponentes soachunos de la danza, pero de talla internacional, como es Giovanni Quimbayo, que todos ya lo conocemos, director de Amanecer Colombiano, es una persona que le ha entregado alma y vida a la Fundación Amanecer Colombiano, al rescate de nuestra cultura, la ha proyectado fuera del país. Tenemos también a William Salazar, también un personaje en la danza y como persona humana excelentes, y tenemos a Diana, por Sol y Luna tenemos a Diana Sendales, una niña que lleva más o menos 15 años en Sol y Luna, estuvo en Argentina 2 años y allí fundó una escuela llamada Colombia Viva y regresó por sus niñas aquí a Soacha, pero dejó la escuela, la dejó funcionando, y el tema que se va a tratar se llama la danza como proyecto de vida. Qué bonito evento, bueno, que va a iniciar el 9 de septiembre, es decir, el próximo viernes, y con una charla, ¿no? Con un conversatorio, por supuesto. ¿Qué temas se van a abordar en ese conversatorio? Bueno, cuando hablamos que la danza como proyecto de vida, pues vamos a hablar lo que son prácticamente cada uno va a contar sus experiencias. Giovanni contará sus experiencias, cómo nació y cómo ha llegado hasta acá con su tema de proyecto de vida. Diana Sendales también, William también. Entonces, son temas diferentes de la danza en cuanto a expresión, en cuanto cómo podemos nosotros involucrar la danza como un proyecto de vida. Que no solamente nosotros miremos que todos los niños tienen que ser matemáticos o gerentes de un banco o esto, sino que también a través de la danza bien organizada y bien llevada se puede hacer un buen proyecto de vida. Bueno, doña María, ¿y qué sigue después del conversatorio? Es decir, se abre el 9, el conversatorio, y el 10 y el 11 me imagino que será danza, así como uno dice colombianamente, danza venteada, ¿no? Venteada, sí. El 10 estaremos en el Teatro Súa a partir de las 8 de la mañana con las preeliminatorias. Por la mañana estarán los colegios, por la tarde grupos independientes. Hasta las 5 de la tarde estaremos en el Teatro Súa. Y el 10 estaremos a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, haciendo ya la celebración, la clasificación de primer puesto en cada ciclo, porque a nivel de colegios va por ciclos. Sí, tenemos 4 ciclos, lo que es primaria aparte, bachillerato aparte y grupos independientes aparte. Sí, entonces, eso lo haremos, aparte de que el domingo de la eliminatoria, pues tendremos también algo de carranguita con Jorge, con Juancho el Jornalero. Ústele. Que es uno de los grandes exponentes de la música carranguera, pues con ellos hemos hecho una gran amistad, ya que nosotros hemos trabajado mucho lo que es la carranga en nuestra música campesina, y estaremos con la premiación. Qué bueno, y ya tiene más o menos, doña María, el número de colegios y agrupaciones independientes que van a participar. Bueno, la inscripción tiene plazo hasta el 6 para que lleguen estas inscripciones a Sol y Luna. Pero se está haciendo la convocatoria ahorita. Sí, estamos haciendo la convocatoria y las inscripciones. Pero en ese momento no voy a contar grupos, sino voy a contar lo que tenemos ya fijo como personas. Más o menos en tarima van a haber más de 200 bailarines. Uy. Más de 200, bastantes. Porque tenemos como unos 15 grupos ya, y cada grupo más o menos tiene 10 parejas. Hay algunos, por ejemplo, mi grupo que se llama Escuela Nueva, Proyecto Tiempo Libre, tenemos 30 gotitas de agua saltarinas, porque son de 4 a 12 años, y yo los llamo gotitas de agua porque son la vida, y aparte de eso, bailan como ningún mercho, se les pone una música y son, no necesitan cuerda. Entonces, si en mi grupo hay 30 y hay otras agrupaciones, las de colegio tienen mucho más, ya contamos con más de 200 artistas, y yo les digo artistas porque llegar a un evento de estos se deben considerar como artistas, en un trabajo artístico que realizan los niños, los directores, conjuntamente con profesores, con rectores, con padres de familia, porque los padres de familia tienen mucho que ver en estos eventos. Entonces, más o menos es la gente que tenemos en este momento. Pues, si usted también, oyente y suachuno, quiere ir a conocer ese tipo de manifestaciones, no se puede perder entonces, ¿no? El 9, 10 y 11 de septiembre en el Teatro Súa. ¿Ese día va a haber también algún cobro por la entrada y demás, o la entrada es libre? Bueno, la inscripción sí tocó porque hay un aporte de alcaldía, logramos un aporte de alcaldía, pero ellos no logran cubrir todo porque hay que repartir para todo el mundo. Pero sí hay un cobro por inscripción de grupo. Pero en este momento la entrada es libre. ¿Sí? A cualquiera que sí, quiera. Sí, no hay, en este momento no hay cobro por la entrada. Pues preferiblemente creo que irán los familiares de los niños, ¿cierto? De los bailarines. Teatro Súa, pues ojalá y se llenara, por eso lo estamos haciendo por jornada, sí, jornada mañana colegios, para que todo el mundo pueda apreciar, y por la tarde grupos independientes. ¿Y podríamos hablar de la premiación o se nos reserva, doña María? No, la premiación no es reserva, por la sencilla razón de que pues somos entidad sin ánimo de lucro, entonces la premiación va para cada categoría, trofeo, primer puesto, o sea que se entregan más o menos 5 trofeos, se van a entregar premiación para algunas entidades o para algunas personas que han estado 30 años con nosotros ahí dándonos la mano. Va a haber también los jurados. Los jurados hay que tienen su costo por lo que es la, por lo que el evento nosotros siempre lo hemos considerado, ¿sí?, de calidad. Pero esto no requiere premiación por parte de cobro por parte de la entrada, pero sí la premiación, trofeos. Es lo que, pues, hemos visto cómo nuestros deportistas se matan por una medalla, sí, ¿sí? Porque nosotros no por un trofeo, en un evento, es en también, un evento de calidad. Es también como un reconocimiento simbólico también a lo que hacen. Sí, por eso yo le decía que es más, que es un encuentro, ¿cierto?, de artistas donde todos tenemos que aprender y debemos aprender y estamos enseñando. Pero hay que darle reconocimiento al mejor trabajo, porque si no también tanto esfuerzo y tanto, sí, a veces se desmotiva uno cuando uno, usted, todos sabemos que si nos esforzamos y todo eso y no hay, sí, es como cuando el papito le dice, si ganas el año te voy a dar un premio y si no se lo da, bailas. Bueno, pues, ahí está entonces el tema y la invitación también a todos los que quieran participar. Si usted tiene su grupo, querido oyente, su grupo de artístico, cultural, y quiere presentarse en este gran encuentro que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha, solamente tiene que contactar a la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna. ¿Qué canales de comunicación tenemos y dónde pueden realizar la inscripción los grupos? Bueno, la inscripción la pueden realizar directamente en la fundación. La pueden hacer por el Facebook o por celular. 311. ¿Dónde queda? Ay, doña María, qué pena. La fundación, la sede está en el barrio del Sol, calle 20, número 1A06, Soacha, ¿sí? Nosotros tenemos varios grupos de, inclusive de Bogotá, vienen, ¿sí? Pero no, o sea, tampoco es cerrado el evento, ¿no? No es que tiene que ser solo soachunos, tienen que, es abierto. Pero sí vamos a pedir es que sea danza folclórica, porque uno de nuestros objetivos principales es el rescate del legado cultural, ¿cierto? Por eso no hacemos hacia otras áreas de la danza, sino solamente danza folclórica. Entonces, pues en el celular 311-8339-617 o en el teléfono 712-0063, ¿sí? O en Fuarcusol, Sol y Luna, @hotmail.com. Ahí encuentran formularios y encuentran toda la información. Bueno, saben, o buscando entonces Fundación Artística y Sol y Luna, ahí encuentran los datos, los formularios. Entonces ahí está la invitación también, estará la nota también en horas de la noche en periodismopublico.com. Ahí por supuesto encontrarán los números, ¿no?, para que, y el correo para que los que estén interesados en participar puedan inscribirse y puedan inscribir a su grupo y logren representar muy bien todo el folclore colombiano este 9, 10 y 11 de septiembre en el Teatro Suba, donde se va a realizar el 19º Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado de Grupos Independientes. Pues muchísimas gracias a Marisabel Sánchez, que nos acompañó hoy en Periodismo Público Radio, de la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna, que es la que está promoviendo ese evento importante para el municipio. Quiero agregar dos cositas. Una, en el formulario, por ejemplo, dice parejas. En algunos colegios o algunos grupos entendemos pareja por hombre y mujer, pero no, hay colegios donde no hay el niño, pues, o hay grupos donde solo trabajan las niñas, no importa. Lo que no queremos es pareja solista, porque comparado con grupos, pues dañaría un poquito el evento en cuanto a la decisión de un jurado. Y lo otro es hacerle la invitación para que se inscriban y participen en el grupo, en nuestra fundación. Nosotros trabajamos en el Colegio Porvenir, que es una sede del Colegio Municipal, todos los sábados a partir para los chiquitines. Estamos de 9 de la mañana, de 8 de la mañana, perdón, 8 de la mañana a 12 del día. Y los jóvenes y adultos se pueden inscribir y pueden trabajar. Estamos trabajando los sábados de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Colegio El Porvenir, cerquita a Unisur. Es una sede del Colegio Las Villas. Y muchísimas gracias a ustedes, porque logramos llegar a mucha más gente por intermedio de ustedes, porque con solo afiches y solo gritando en una esquina, inscríbase, no es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Para eso estamos también, para promover este tipo de eventos importantes y para contar las buenas historias también de nuestro municipio. Muchísimas gracias a doña María, esperamos tenerla prontamente aquí nuevamente en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha para que nos cuente cómo les fue en este festival. Pues hacerle la invitación a ustedes, tampoco les vamos a cobrar si entran ahí a cubrir nuestro evento. Bueno, entrada para ustedes gratuita. Allá estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias, gracias, gracias, mil gracias. Bueno, doña María, gracias. Marisabel Sánchez, fundadora de la Agrupación Artística y Cultural Sol y Luna. Angie, oyentes, nos extendimos un poquitico aquí en Periodismo Público Radio, pero valía la pena hablar de todos estos temas bien importantes para la comunidad. Y así nos despedimos, Angie, y nos escuchamos nuevamente el día de mañana a partir de las 7:30 con más información en www.uniminutoradio.com/suacha y en www.periodismopublico.com. Claro que sí, Felipe, para usted, para todos nuestros oyentes y obviamente para nuestro querido director Ariel González, que no pudo estar hoy por motivos académicos, pues un saludo y les deseo un feliz resto de día. Son las 8:43, nos despedimos de Periodismo Público Radio. La repetición del programa, si se perdió algo, también lo puede escuchar a las 8 de la noche por nuestra página web y aplicación móvil. Nos despedimos y nuevamente nos escuchamos el día de mañana. Quien les habló, Felipe Fula, los dejamos con la programación de Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.